COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, por www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro muy bien peinado operador Nacho Álvarez González. Hoy tiene un look nada que ver con Milei. No, no, no. Parece que hemos llegado a algún acuerdo. Y bueno, tenemos otro tipo de tendencias. Quizás un baño, una buena ducha, un buen descanso después de algunos días de calor, y hoy que volvió el calor de vuelta, así que bueno, nada, muy bien, Nacho. Estamos acá con mi compañero Luis Angio haciendo este programa que te invita a comunicarte a través del Facebook. ¿Qué tal, eh? Estuve bárbaro. Oíd Mortales 12, a través de un email, si querés escribirnos, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nos podés volver a escuchar a través de www.laretaguardia los martes y los sábados al mediodía. Y también podés entrar a nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y el resto, quienes nos escuchan saben muy bien que lo completa mi compañero Luis Angio. Sí, quienes anden por el Partido de la Costa, más precisamente en Santa Teresita, los martes a las 20, pueden escucharnos por Radio Libre 96.3. Ya lo pueden ir agendando para cuando se vayan de vacaciones. Los martes a las 20, firmes en la Radio Libre de Santa Teresita. También por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y por Radio Nehuen, que es www.radionehuen.radio12345.com, los martes a las 19 horas. Y si nos estás escuchando ahora y querés dejar algún mensaje, lo podés hacer al 153-181-3126. 153-181-3126. Muy bien. Y tenemos un programa en donde vamos a escuchar esos que yo encuentro por ahí y digo, ¿y estos de dónde salieron? ¿Quién los conoce? Y vamos a escuchar Antilópez. No sé si los conocen, si alguna Antilópez. Vez los escucharon. Antilópez. No será Antílope. Podría ser, también podría ser anti Álvarez, anti Fernández, anti Domínguez, claro. ¿No? Yo lo pensé también así. Yo lo pensé más por el apellido López, pero por ahí lo tuyo es más acertado, Luis, después les voy a contar. Vamos a tener alguna entrevista, creo, ¿no, Luis? Sí, vamos a hablar con una docente, Patricia Pines, que ella, bueno, está muy involucrada en todo el tema de lo que pasa en la educación de la ciudad. Tiene, bueno, un Facebook donde trabaja mucho con docentes, pero fundamentalmente con madres y padres por toda la problemática que tienen en el gobierno de la ciudad. Y hoy vamos, entre otras cosas, pero vamos a preguntarle cómo se está desarrollando este tema de la adjudicación de vacantes. Sabés que en octubre se abrió la inscripción para las vacantes de nivel inicial y nivel primario y secundario. Uh-huh. Y como todos los años, ahora que vienen los resultados, los padres y madres no tienen vacante, tienen vacante en otra escuela, le cambian, pidieron jornada simple y le dan completa, pidieron jornada completa y le dan simple. Bueno, con ella vamos a poder hablar también y nos va a decir, y a nuestros oyentes, nuestras oyentes, si tienen algunos problemas con sus hijos en esta inscripción, cómo tienen que actuar, y ellas vienen también trabajando en el tema. Y en algún momento, calculo que ahora, después de la pausa, yo también tenemos para charlar un poco lo que está sucediendo aquí en el barrio de Villa Crespo, ¿no? Con el famoso mega estadio del Movistar Arena, donde cada vez se está volviendo peor la situación de las vecinas y los vecinos que vivimos en los alrededores del estadio. Después les cuento. Bien, yo después, si quieren, les cuento un poquito cómo está el tema de salud. Mañana estaba un paro dispuesto para los hospitales públicos a través del gremio de SUTECBA. Ahora, último momento, el paro se levantó y van a asambleas en los hospitales. Pero bueno, ahí sigue habiendo alguna movida y algunas situaciones puntuales que yo ya estaría hoy un poco más tranquila para poder comentarles, ¿sí? Uh-huh. Así que si a Nacho le parece, nos vamos a... No sé si hay una grilla, no sé, porque yo recién he llegado de mi otro trabajo. pero nada, vamos a la pauta, si quieren un tema musical o ya vemos la entrevista. Lo que ustedes dispongan, compañeros, avanti. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Bien, y estamos en Oíd, Mortales. ¿Y querés comentar vos el tema del Movistar? ¿Querés que te cuente un poco de qué es lo que pasa en la salud de la ciudad de Buenos Aires, Luis? Mira, vamos a empezar por el Movistar, si te parece, porque resulta que después de la pandemia, después que fueron aflojando las restricciones a los espectáculos públicos, sabés que empezaron otra vez a autorizar recitales con un aforo. ¿Te acordás que empezaban con aforo de tanta cantidad de gente? Acá empezaron con 2.500 personas, al mes con 4.000, y después lo liberaron con las 16.000 personas que tienen Movistar Arena. Ahora, no es solo eso, la liberación de la cantidad de personas que van a ver un espectáculo, un evento, un recital, sino también los días de la semana. Porque mal que mal, venía siendo un fin de semana, lo sumo un viernes, sábado y domingo, pero ahora ya hace varios meses, desde agosto por lo menos, no baja de 5 recitales por semana, y en algunos casos semanas de los 7 días. Por ejemplo, ahora en diciembre, desde el 1 de diciembre hasta el 17, el único día libre es el día que ya pasó, hoy estamos a 5, hoy es el único día libre que tenemos los vecinos y los que están más cerca, más alivio todavía, porque no pueden estar en la casa. Según quién va a ir a tocar, qué banda va o qué artista va, por ejemplo, ayer y anteayer estuvo Lali, que no sé quién es Lali, pero bueno, viene Lali, y estuvo, y hay gente haciendo fila, haciendo cola, con carpitas, con sillitas, desde la madrugada anterior. Una vecina en el grupo que hay de los vecinos contra el Movistar Arena mandó un video a la 1:30 de la mañana con que habían puesto allí una música todo lo que da, independientemente de qué pusieron, porque bastante loco, ¿no? Pusieron la marcha peronista a la 1:30 de la mañana a todo trapo, pero podían haber puesto cualquier cosa. El problema no es qué tema pusieron, sino por qué los ponen. Y nadie les dice nada. Nadie se calienta, la policía no hace nada. Y los días que hay espectáculo, La policía también brilla por su ausencia o está y mira para otro lado. Por ejemplo, estacionan los autos en las veredas. Juan B. Justo, son dos o tres cuadras de Juan B. Justo que estacionan en la vereda los autos. En otras calles estacionan a doble mano, también en las esquinas, ocupando las rampas de discapacitados, las ochavas. Tenemos que, por ejemplo, si un vecino tiene un auto y vive por esa zona, Humboldt, Murillo, Padilla, Camargo, Darwin, y quiere estacionar su auto, al trapito le tiene que pagar 1.500, 2.000 pesos, porque es lo que están cobrando los trapitos a la gente que va a estacionar ahí. O sea que ni siquiera se puede estacionar el auto en la puerta de su casa. Tiene que buscarse un estacionamiento, si no quiere pagar los 1.500 pesos, 2.000 pesos, o pelearse con el trapito, que seguramente va a ir a pérdida, se tiene que ir 7, 8 cuadras a la redonda a estacionar el auto. Las calles están valladas algunas, hay fotos de autos, de camionetas del gobierno de la ciudad interrumpiendo el corte de la Boca Calle, entonces se van, dejan la camioneta ahí como si fuera una valla, pero en vez de ser una valla es una camioneta. Si alguien quiere venir con su auto o alguien quiere y trae a alguna persona en el auto que no puede caminar, discapacitado, una persona mayor, un nene que tiene que venir con el cochecito, tiene que dejar el auto, vas a saber uno a dónde, porque no puede pasar. Bueno, todo esto es producto de lo que ya venimos denunciando los vecinos y vecinas desde antes que se inaugurara este megaestadio en noviembre del 19. Y ahora volvemos otra vez a reclamar, pedimos que el gobierno de la ciudad se haga cargo de algo, por lo menos que se limite la cantidad de recitales que se da por semana. Por ejemplo, como comentaba, el tema de la cantidad de horas y horas, porque están desde la madrugada haciendo fila, el gobierno de la ciudad no dispone de baños químicos en las cuadras donde se hacen las colas, de las 13 entradas que hay, una sobre propio la calle Humboldt, otro sobre Avenida Corrientes, bajo el viaducto, y otra entrada sobre la calle Dorrego, donde se inicia el túnel de Dorrego. Bueno, no ponen, entonces la gente, obvio, 20 horas estando ahí, hace sus necesidades en algún lado. En algunos casos irán a algún bar, pero si lo dejan entrar, la mayoría de las veces no te dejan entrar, entonces hacen sus necesidades por ahí. Y lo que se está viendo es la posibilidad, bueno, de tener alguna entrevista con algún funcionario del gobierno de la ciudad que nos dé una reunión para ver si podemos ordenar esto, pero como ya se ha dicho tantas veces y lo hemos dicho tantas veces, lo que también vamos a volver a reclamar es a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de ley que se había elevado justamente antes de la pandemia, en el 2020, para que ese megaestadio vuelva a el uso que tenía en su origen, que era un mini estadio para eventos deportivos, una vez, dos veces por semana, pero no 7 días a la semana con eventos que es impresionante. Así que bueno, la gente... y el otro problema grave que tenemos y que tienen fundamentalmente quienes viven, no te digo tan cerca, porque hay denuncias que se han hecho de personas que viven a 5, 6, 7 cuadras de distancia, y que son las vibraciones que sufren los departamentos del tercer o cuarto piso para arriba. ¿Por qué? Porque cuando tocan algunas bandas pesadas o algunas bandas donde los bajos se hacen sonar muy fuerte, bueno, les tiembla el ventilador de techo, el ventilador de pie, la araña, si tenés la puerta del placar abierto, se te mueve la puerta del placar, la gente se marea porque le vibra en el piso de la cantidad de justamente de efecto que hace el, bueno, vos como fonoaudióloga quizá podás explicar mejor por qué los bajos suenan así, tan altos, ¿no? Sí, son los bajos pero suenan alto. Los bajos provocan mucha más vibración. Claro, bueno, eso, bueno, imagínate lo que es un grupo tocando con los bajos tan potentes, ¿m? Que si bien el estadio es cerrado y está insonorizado, pero evidentemente las ondas vibran hacia lugares muy, muy lejos. Yo honestamente nunca fui, ni voy a ir al Movistar Arena, pero yo no sé si vos sabés, por ejemplo, si la onda expansiva también se siente de la misma manera el que está dentro, porque está, el que está dentro del estadio, con esos bajos que están sonando tan fuerte, no sé, te tienen que tirar de, te tiran de espalda del asiento de donde estás ubicado, o no. O a medida que se expande más, la onda sonora es más fuerte. Pero bueno. La verdad que no sé cómo se sentirá dentro del estadio, pero como sea, seguramente es una intensidad lo suficiente como para dañar, digamos, ¿no? Porque bueno, más si allá más allá de eso, lo que también se daña es el aparato auditivo, ¿verdad? O sea, sí, obvio. Todo es así. Pero bueno. Y se han hecho denuncias y han ido a tomar la medición, en algunos casos, muy poquitos, y no encuentran que los valores sean los que supuestamente excederían los límites de la reglamentación. Pero la gente lo vive. A ver, no digo que sea este el caso, pero ponele, si la marca límite para la reglamentación es 10, le dan 9.50 y dicen, y no, no se puede hacer nada porque da 9.50 o 9. La verdad que lo jode, sí, tienen razón ustedes, pero no podemos tomar la denuncia porque está bien, los niveles están bárbaros. Bueno, todo así. Por supuesto, la Defensoría del Pueblo se ha hecho denuncias y no tampoco participa. Es que hay mucha plata no, ahí, Luis. No, sos mal interesada, Cristina. Pero sí, Luis, hay mucha ¿sí? plata. La única manera de que eso se frene es que se caiga una parte del estadio, que no sé, que pase alguna cosa así, lamentablemente. No le veo mucha... Es un negocio. Sí, un negocio. Bueno, hablando de negocio, los dueños del Movistar Arena, de entre otras cosas, cuando se modificó el proyecto en el año 2014, están exentos de pagar impuestos de la ABL por 40 años. O sea, hay una platita ahí, ¿no? Porque no creo que la ABL ahí en ese estadio sea... Pero como sea, llevan gente que junta mucha plata. Fito Páez, esa chica que vos decías, como Serrat, Lali. Serrat, Lali, Ricky Martin. Bueno, son toda gente que lleva, que junta Fito junta plata. Páez también. Vuelvo a decirte, la única manera es que se caiga una grada. Yo mira qué antigua que soy. Obviamente estando vacío, ¿no? O sea, no voy a pensar en una desgracia para la gente. Y que quede inhabilitado, una cosa así, no hay mucha. Sí. Así todo lo van a justificar. Un poco desesperanzada, digamos. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablamos siempre, si la gente no sale a la calle, si no se moviliza y no lo visibilizan. Hoy, por ejemplo, bueno, después de un comunicado de prensa que sacaron los vecinos autoconvocados, como estamos organizados, ya algunos medios tomaron también el tema, lo han difundido, algún medio radial, algún medio gráfico también, y bueno, esperemos esta semana que siga con esto, nosotros vamos a seguir insistiendo, y si vemos que en pocos días no hay una alternativa como mínimo de sentarse con algún funcionario del gobierno de la ciudad para tratar todos estos temas y ver qué se puede paliar para mejorar esto, bueno, evidentemente se tomarán otro tipo de medidas y otro tipo de alternativas para visibilizarlo nuevamente. Bueno, ¿te parece? Vamos a un separador un tema y después nos contás lo de salud, que yo también te quiero contar lo de la vacunación del COVID. Dale. Esta canción no es para las marcas, esta canción no es para el mercado, esta canción no es para las multis, esta canción no es para un jurado, esta canción no es para los egos, esta canción no es para las redes, no es ningún hola ni un hasta luego, esta canción cógela si puedes, esta canción no es para machotes, esta canción no es para chochitos. Esta canción no es para las gae, esta canción no es para triunfitos. Esta canción es para el que siente el frío de la vida, las huellas no sonoras del tiempo y de su herida. Esta canción es huracán en ciernes, mi check-in, mi check-out y mi única salida. Esta canción es borbotón de sangre que sueña con ser de cualquiera y de ti. La única prueba de que al menos en aquel lugar y en aquel momento ocurrí. Esta canción no es equidistante, esta canción no es comprometida, esta canción no es como las de antes, esta canción no es muy conocida, esta canción no es para Leticia, esta canción no es para Felipe, esta canción no es una delicia, esta canción no hay quien se la explique, esta canción no es para mí, aunque ya sé que tú me la dedicas, no tiene menos. Y estamos escuchando Antílope, así se llama, porque está acentuado. Y la canción se llama Esta canción, en ese sentido bastante fácil de entender. Antílope, y con la acentuación como lo digo, es un dúo español que traen un nuevo concepto de canción de autor, así los describen. Son de ahí, de Andalucía, España, ¿sí? Son guitarristas, son... ellos... dicen que son intérpretes de una forma cómica y creativa de hacer música, que la definen como un chiripop absurdo, depresivo, con catarsis tragicómica. Una combinación inteligente, surrealista y variada, con estilos de canciones e interpretaciones que pasan por distintos lugares. Si te interesa conocerlos, entra por internet, ¿no? Si tienes alguna página o algún lugar, Antílopes, y en realidad el Antílope surge de la dupla entre el antílope y el pez, ¿sí? Ah, bueno, se mataron. Bueno, ellos se definen como un gen globetrotter, vos ubicás quiénes son los globetrotters, sí, sí. Pero a nivel musical, ¿sí? Esa es su definición. La verdad que me parecieron... no sé, llamativos. En realidad los descubrí buscando música, que después lo vamos a escuchar, música relacionada con Pablo Milanés y con Silvio Rodríguez, en un programa que se da en la televisión española, que está Vanessa Martín, que a mí me gusta mucho, y que va llevando a distintos músicos, músicas. Y ahí aparecieron los Antílopes con un tema que los recuerda a ellos. Y que en realidad... nada que ver con esto que escuchamos recién, pero después vamos a escuchar el otro tema de Antílopes, que vas a ver que nada que ver con el tema que recién escuchamos, ¿sí? El tema que recién escuchamos se llamaba Esta canción, ¿sí? Bueno, bárbaro. Bien. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa también respecto al tema de salud en Buenos Aires. Estaba... propuesto para mañana un cese de actividades por 24 horas, desde las distintas delegaciones del gremio de SUTECVA, en todos los hospitales y centros de salud, por cuestiones que tenían que ver con incumplimiento de las estructuras administrativas y servicios generales, por el no otorgamiento de días de estrés para administrativos y servicios generales, por cuestiones paritarias, por guardias técnicas que fueran bien pagas, por módulos bien pagos, por un plus sanitario. Eso era todo lo que se iba pidiendo, y que se iba a ser un paro con presencia y una, digamos, nosotros tenemos escalinatas a la entrada del hospital, bueno, una reunión a las 10:30 en las escalinatas con el corte de la avenida, en fin, eso lo iban a hacer en cada uno de los hospitales. Uh-huh. Supuestamente habían bajado todos los módulos que hacen, por ejemplo, enfermería, o sea, un montón de cosas que uno empieza a pensar, bueno, ¿de dónde sacaron la plata para el aumento? Bueno, la sacaron de hacer estos recortes, ¿no? La sacan por un lado, o sea, la torta es la misma, el tema es cómo la distribuyen. Si tienen que aportar más de algún lugar, la sacan de algún otro lado, pero siempre es la misma torta, ¿no es cierto? Y hace un ratito salió un comunicado de SUTECBA diciendo que frente al cese de actividades previsto para mañana, el Ejecutivo porteño, o sea, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se comunicó con la organización sindical para dar comienzo con la aplicación de las estructuras orgánicas administrativas y servicios generales para acordar dar marcha atrás con la restricción de módulos por hospital, por la centralización de todos los concursos, bueno, una serie de cosas. Entonces, que en virtud de esta situación y con el fin de no entorpecer la negociación, decidieron convocar para el día de mañana a la asamblea permanente en cada hospital a fin de informar los alcances de lo mencionado. Bueno, muy veremos. Bien. Yo por ahora, aunque no lo parezca, me mantengo con mis días de licencia. No tendría que estar trabajando, pero lamentablemente es como si estuviera trabajando, porque suceden cosas, como por lo menos nos está sucediendo, en donde sí hay un cartel que dice la transformación no para, y se hacen cosas en los hospitales. Hay un servicio de esterilización, que es donde esterilizan todos los elementos que usan los cirujanos, por ejemplo, para una cirugía, en fin. Donde hay estufas de esterilización, una serie de cosas, que estaba todo hecho mal, todo fuera de lo que correspondía, de todas las normas y demás. Bueno, todo eso se va a hacer a nuevo. Me parece que es una obra que ya lleva varios años pensada y dibujada, pero con un daño colateral, que es que cierran el servicio de fonobiología, porque el servicio de fonobiología, que no tiene nada que ver con esterilización, pero que queda físicamente al lado, pasará a ser el obrador de esta obra monstruosa, que no sabemos cuánto. Ellos dicen que en 4 o 5 meses lo hacen. Yo les apuesto que no menos de un año. Pero el problema, ¿cuál es? Todos queremos que el hospital avance, todos queremos mejoras para los distintos servicios, entendemos que tenemos que sacrificarnos a veces y hacer algunos cambios para estas mejoras, pero el problema es que no tenemos un lugar cierto a dónde ir a atender. Entonces, todos los bebés que vienen a hacerse los estudios, todos aquellos que se hacen estudios de audición, esos directamente no se los van a poder hacer porque hay una cabina que es de material y que no se la puede trasladar. Pero tampoco tenemos a dónde. Entonces, es un daño colateral en donde pareciera que hay ciertas partes o ciertos trabajadores del equipo de salud que pareciera no tener ninguna importancia, que no se lo pensó y que, bueno, llegando hoy, les contaba que llegué así corriendo, tuve la oportunidad de tener una reunión con el viceministro de Salud de la ciudad, por otras razones, y aproveché la vuelta para comentarle de esta situación y me dijo, sí, yo sabía de la obra, pero nadie me dijo que iban a tener que cerrar un servicio. Bueno, veremos ahora que lo sabe, qué es lo que nos pueden ofrecer. Nosotras, trabajadoras, pusimos para nuestra mejor calidad de ambiente laboral, para nosotras y para nuestros pacientes, pusimos, por ejemplo, 3 aires acondicionados a lo largo de este tiempo. Nos quieren mudar a lugares que no tienen aire acondicionado. Nos quieren mudar a unos consultorios que están llenos de sillas y camas viejas y que no nos las sacan. No sé qué esperarán, que haga la mudanza yo. La verdad que es una situación de gran desmoralización para mis compañeras, que después de 30 años uno ya está como acostumbrado a que es su lugar y tiene sus plantitas y tiene sus afectos y tiene sus lugares y ha puesto mucho más que dinero en un servicio de salud dentro de lo que es la salud pública. Y este tipo de movidas tan poco cuidadas, Porque vuelvo a decir, yo estoy dispuesta a irme del servicio. Si es para bien del hospital, si es para bien de un espacio en donde son mejoras para el hospital, por supuesto, por un tiempo. Y obviamente después me tienen que devolver mi lugar en condiciones, ¿verdad? Porque en un piso de parqué, donde funcionan 3 consultorios, intentar hacer 3 duchas, la verdad que arriba del piso de parqué me da un poco de... No entiendo mucho, pero me parece que arriba del piso de parqué una ducha, yo nunca lo he visto. Bueno, veremos qué sucede, veremos en cuánto oye y entiende el viceministro de Salud, el doctor Daniel Ferrante, veremos qué es lo que sucede. Vuelvo a insistir, no estamos oponiéndonos a ningún cambio, estamos pidiendo que si nosotros somos el pato del convite, que los vamos a ligar, tener que irnos de donde estamos, mínimamente nos ofrezcan un lugar digno. Un lugar digno. Primero para nuestros pacientes y después para nosotros, que somos los trabajadores, que sostenemos una parte de la salud pública junto con la población. ¿Sí? Así que nada, estamos así en días... Esas no son vacaciones, la verdad, estas no son vacaciones. Ya me las tomaré, pero bueno. Y por el otro lado, decirles que estuvimos reunidos, seguimos en reuniones, esta vez me tocó estar a mí. Tema de concurrencias, se le ha ofrecido a los concurrentes comida para el mediodía, que no tenían esa posibilidad. El seguro que corresponde, igual que lo tienen los residentes. Y la apertura de sedes de residencia en donde hay lugar solamente de concurrentes. O sea que algunos cambios. Ni hablemos de salario, ni hablemos de ficha municipal, ni mucho más. Pero bueno, algunas cositas por lo menos hoy se pudieron charlar. Si les parece, vamos entonces a un cortecito, si podemos, y volvemos enseguida. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Bien. Ya tenemos la comunicación telefónica, como habíamos comentado al inicio del programa, con Patricia Pines. Ella es docente aquí en la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, le queríamos consultar de varias cosas que pasan en la educación pública acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero principalmente porque hay un tema muy puntual y que es que en octubre se abrieron las inscripciones para los alumnos de inicial, primaria y secundaria y ahora están dando los resultados y por lo que pudimos averiguar, está bastante complicado la adjudicación de esas vacantes. No sé cómo lo ven ustedes. Patricia, buenas noches. Acá Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. Hola. Hola, ¿me escuchás, Patricia? Estamos... Sí, perdón, tenía el micrófono cerrado, pensé que estaba abierto. Dale. Les decía buenas noches. Bueno, buenas noches. Nos escuchaste lo que te dije, ¿no? La presentación. Hola. Noches y muchas gracias por el espacio de difusión. Yo formo parte por primera vez del sistema de inscripción online en 2014. En aquel momento era ministro Esteban Bullrich y reconocía entre 7.000 y 9.000 niños y niñas que quedaban fuera del sistema público de educación. Ese número fue creciendo en respuesta a los pedidos de informe que se fueron haciendo en los años subsiguientes en la legislatura y en distintos juzgados. Primero 11.000, después 13.000, después 15.000 y en el año 2017 fue la última vez que dieron cifras oficiales y habían reconocido en aquel momento 17.000. Uh-huh. Siguiendo esa proyección y teniendo en cuenta que el gobierno de Larreta y Acuña en estos años han cerrado cientos de salas, grados, cursos e incluso escuelas enteras, como este año están cerrando 30 escuelas de jornada simple contra la voluntad de sus comunidades, supuestamente en el mismo espacio estarían funcionando nuevas escuelas de jornada completa. El problema que tenemos es que con 50.000 vacantes, que son las que estiman los sindicatos, hola, los docentes y las agrupaciones sociales faltantes, el gobierno, en vez de crear nuevas escuelas y nuevas vacantes, al reducir, o sea, si vos tenías un grado a la mañana y un grado a la tarde de 20 niños cada grado, tenías 40 niños escolarizados en ese espacio. Uh-huh. Al transformar una escuela en jornada completa, reducís a la mitad la cantidad de vacantes, ¿no? Así que lo que nosotros creemos es que no es que no se resuelve el problema porque hay alguna otra razón que no sea la falta absoluta, no solo de voluntad política para resolverlo, sino de políticas que atentan contra el derecho de acceso a la escuela pública para miles de infancias, ¿no? Sí, eso que comentás vos, que fue además, todavía sin haber terminado el periodo escolar, el cambiarle de jornada simple a completa a chicas y chicos, niños, con el consiguiente dolor de cabeza para las madres, los padres, incluso los docentes, porque quizá un docente tenía un grado a la mañana y en otra escuela otro. ¿Cómo se resuelve eso? Porque es un caos eso. Mira, en realidad no se resuelve. La verdad es que hay un problema que está afectando a miles de familias. Hay niños y niñas con discapacidad. Vos sabés que se está dando una política también de vaciamiento de las escuelas especiales y toda la matrícula se ha derivado a la escuela común sin haber puesto un peso en ningún recurso, ni material ni humano, para la atención de la inclusión de los niños y niñas con discapacidad o necesidades educativas especiales. Y en esos casos en particular, esta medida es directamente expulsiva, porque un niño o niña que ya hace un gran esfuerzo, digamos, para sostener su escolaridad en una escuela común, que necesita de apoyo, que a contraturno asiste a terapias multidisciplinares, o sea, los docentes y las docentes que sabemos de qué se trata la cuestión de la inclusión en las escuelas, sabemos que esta es una medida expulsiva para esos niños y niñas, porque muchos no soportan las 8 horas de escolaridad, el ruido del comedor, o sea, se necesitan dispositivos que estén adecuados, ¿no?, para que todos y todas puedan acceder a ellos. Por otro lado, también está la cuestión que lo que yo vengo como tratando de sostener y que venimos conversando dentro del colectivo de familias, de docentes y de estudiantes, es que la escuela no puede ser el único dispositivo con el que cuente el gobierno para atender todas las necesidades y demandas de las niñeces y de las adolescencias. O sea, tiene que haber otros organismos. La escuela no resuelve la falta de viviendas, la falta de trabajo, la falta de servicios en la casa, los alimentos suficientes y saludables para toda la familia. Digamos, tiene que haber otro tipo de políticas sociales tendientes a que esos derechos se cumplan, ¿no? Porque podemos poner más días, más horas en la escuela, pero eso no va a solucionar la falta de políticas que tiendan, digamos, a garantizar todo el resto de los derechos. Entonces, y por otro lado, hay familias que directamente optamos por la jornada simple. Yo en mi caso tengo 2 hijos que los 2 fueron a escuela pública, jornada simple, porque es lo que elegí para ellos. Porque prefiero que a contraturno hagan otras actividades, ocupen otros espacios. Digo, ¿por qué no se crean polideportivos, centros culturales, artísticos? ¿Por qué tenemos que pensar que solo un solo ámbito, digamos, un aula de 6x6, ¿no? Y los bancos tienen que ser el único espacio que los niños y las niñas pueden ocupar. ¿Por qué no pueden hacer deportes, danza, artes visuales, ¿no? Hay un montón de oferta cultural, por suerte, en nuestra ciudad, pero cada vez menos, y bueno, ni hablar de los espacios verdes que se transforman en torres, ¿no? Digo, ¿por qué? En vez de pensar en otro tipo de aprendizajes, en otro tipo de experiencias que enriquezcan las posibilidades, bueno, nos cerramos solamente a más días, más horas en la escuela, con los mismos recursos y con más estudiantes, no alcanza, digamos, ¿no? Ahora, así que, bueno, de eso. ¿Cómo sigue? A mí lo que me preocupa y me queda la duda y es, ¿cómo se resuelve este tema? Porque es un... termina siendo una conversación de sordos. Ellos avanzan, le dan para adelante, no les importa nada, y toda la comunidad educativa que se perjudica y se queda en la queja, pero no hay otra alternativa. Bueno, nosotros en estos años hicimos más de 700 amparos judiciales, de los cuales te diría el 98% resultó favorable y le tuvieron que dar la vacante que exigían a la familia, ajá, porque en general los juzgados reconocen que hay un derecho constitucional vulnerado. Así que no es que nos quedamos solo en la queja. Justamente esta semana también salió un fallo de la justicia por el embargo del sueldo de la ministra Soledad Acuña, porque nuestro abogado, uno del equipo de abogados de Vacantes para Todes, presentó más de 170 pedidos de informe solicitando justamente datos sobre las vacantes que ellos se niegan a dar, ¿no? Y como nunca le respondieron, bueno, siguió avanzando con el amparo por el incumplimiento del derecho de acceso a la información pública y finalmente le dieron la razón y lo que decidimos es que las astrientes, o sea, lo que se le cobre a la ministra del sueldo va a ser destinado a distintas cooperadoras. La primera cooperadora que elegimos es la de la Escuela Mariano Acosta porque entendemos que la ministra actuó con cierta saña contra la comunidad del Mariano Acosta cuando fue la última toma estudiantil, amenazando con iniciarle un sumario al vicerrector, digamos, no por haber para nada sostenido a favor de la toma, sino porque simplemente cumplió con su obligación de cuidar la escuela y de cuidar a los estudiantes, digamos. Así que, bueno, alrededor de 45.000 pesos son los primeros embargos que está, en principio, va a tener que pagar la ministra y la mitad de ese dinero se va a destinar a la cooperadora, la mitad a otra cooperadora, pero entendemos que más o menos serán unos 450.000 pesos en total los que va a tener que pagar de sus cuentas sueldo por haberse negado a entregar la información. Así que, por lo menos desde nuestro colectivo, no nos hemos quedado solo en la queja, ¿no? Sino que también fundamos dos escuelas que eran espacios ociosos, que hicimos grandes esfuerzos para que se lograra que salieran los proyectos de ley, se destinara el presupuesto y se construyeran las escuelas. Y ahí también metimos más de 700 pibes que se hubieran quedado afuera si no hubiéramos luchado para que esas escuelas se fundaran, ¿no? Así que claro. Yo pienso que obviamente estamos en desigualdad de condiciones, ¿no? Ellos tienen muchos más recursos y obviamente nuestras herramientas son totalmente, tienen millones de pesos de pauta publicitaria y nosotros tenemos a duras penas las redes sociales y los medios alternativos, ¿no? Uh-huh. Pero no obstante eso, entendemos que hemos hecho mucho y que la organización siempre aporta para bien, ¿no? Y que no hay que tampoco ponerse en ese lugar derrotista. Bueno, sí, son un monstruo grande, pisan fuerte, pero nosotros también podemos armar una resistencia, ¿no? Bueno, yo hice un poco de abogado del diablo, pero te quería preguntar cómo es para comunicarse con ustedes, alguna madre, algún padre que tiene alguna duda respecto a estos temas, de cómo actuar en el caso de si quiere pedir un amparo para que le den la vacante a su hijo. ¿Cómo pueden, hacia dónde tienen que acudir, ¿no? Bueno, nosotros tenemos redes sociales en Facebook, es Vacantes para Todes, con X, para todos, en las escuelas públicas, en Instagram y en Twitter también nos pueden buscar, ahí van a encontrar arriba de todo en las publicaciones marcadas las primeras instrucciones, que son básicamente mandar un WhatsApp a mi número de teléfono, yo desde ahí les paso instrucciones, en el caso de que estén en lista de espera pueden hacer el reclamo judicial. Y el 17 de este mes vamos a estar haciendo un festival, así que invitamos a todas las personas que nos estén oyendo a participar. El festival se va a llamar No Sobran Niñes, Faltan Escuelas, justamente en función de esto. Y la idea es seguir difundiendo y tratar de elegir alguno de los tantos espacios ociosos que están presentados como proyecto de ley para que sean escuelas y volver a lograr la apertura de una nueva escuela para la ciudad. Bueno, sí, perdón, esta movida, ¿cuándo es, Patricia? El 17 de diciembre a las 18 horas estamos definiendo cuál va a ser el espacio ocioso. Creemos que hay grandes chances de que sea en el ex colegio Santa Rosa de Caballito, que está abandonado, un colegio de casi una manzana que podría tener más de 2.000 estudiantes adentro y resolverle la vida a más de 2.000 familias. Y el gobierno de la ciudad viene queriendo construir torres y comercios en ese espacio, así que tal vez decidamos que sea ahí y vamos a tratar de impulsar que el Colegio Santa Rosa se convierta en una escuela pública, laica, gratuita y estatal, como dice la Constitución. Sí, es una locura que esa escuela esté cerrada. Ya hace un par de años largo que está cerrada. Y no, casi 10 años. Era una escuela religiosa. Hubo una gran resistencia por parte de la comunidad de vecinos y vecinas del barrio para resistir la construcción de las torres, porque sería devastador para el barrio también. Uy. O sea, son no sé cuántas torres de no sé cuántos pisos, con todos los problemas que ya tiene Caballito, a veces en el verano, con el corte de agua, con el corte de luz, digo, y ni hablar del caos vehicular, o sea, con todo lo que implica, ¿no? Seguir hacinando gente y no abrir escuelas y no abrir hospitales para dar respuesta a la demanda de esa gente que hacinan en las torres, ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, Patricia, buena información, buena data que nos diste, si nos aclaraste a nosotros y a las vecinas y los vecinos y a las papás, a las mamás, esta situación que están viviendo y cómo resistir y cómo pelearla. Así que te agradecemos y, bueno, nos mantenemos en contacto. Lamentablemente ya quedan poquitos días para que terminen las clases y ahí está el tema, ¿no? Que generalmente pasa esto, después se desarticula todo, cuesta mucho más moverse, organizarse. Sí, por el calor también. Vos pensás que son, ¿sabés la cantidad de veces que fuimos al ministerio, a la legislatura, a la jefatura de gobierno, que hicimos festivales con los bebés a UPA? Con 40 grados de calor, golpeando las puertas, tratando de que nos den respuesta. ¿Y sabes cuál fue siempre la respuesta? Cerrarnos la puerta en la cara. Sí. Si logramos entrar a apagar los aires acondicionados para que la gente... Sí, se muera de calor. Bueno, se nos interrumpe el audio. Patricia, no sé si nos estás escuchando. Si nos escuchás... desistiera y se vaya. No, la verdad es que se nos entrecorta la comunicación, lamentablemente, pero igual ya está dicho prácticamente todo. Te agradecemos y igual nos mantenemos en contacto para que estas cosas se puedan resolver. Gracias. Chau. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha pedido esta bella locura, su breve cintura. Y nos vamos a ir yendo con este tema de a poquito, de a poquito, de Los Antílopes, Óleo de una mujer con sombrero, que cuando lo vayan escuchando, las voces hermosas de esto, de uno de los dos muchachos, sobre todo de este dúo, que bueno, que yo descubrí, a lo mejor para muchos es como súper conocido, pero la verdad que yo no sabía que este dúo de artistas españoles, José Félix López García y Miguel Ángel Várquez Cáceres, ni duda que son españoles, ¿verdad? Nada, estuvieron en este programa de televisión española y que realmente fue maravilloso, y van a ver inclusive el tono de voz, en este caso el que canta es José Félix, es hermoso, realmente un tono de voz muy, muy, muy bonito, pero bueno, que también hacen otras cosas, ¿sí? Y que ya llevan un tiempo en la televisión española y en algunos lugares haciendo, yo ya, bueno, los estoy siguiendo y demás. Hasta México han llegado. Yo aspiro a que en algún momento lleguen un poco más lejos y lleguen aquí hasta Argentina. Nada, me parece que estuvo bueno como para descubrir, por lo menos para mí, para descubrir otra gente. Ellos se conocieron, me hizo acordar un poco a Charlie y a Anito, porque se conocieron en la escuela. Se conocieron haciendo audios y haciendo juegos y bueno, nada, y así van. Así que de a poquito nos vamos a ir yendo saludando a Julio Pardo en la M690. No sé, Luis, si querías decir algo de alguien que hoy falleció, muy importante para... No, nos queda mucho tiempo, pero nada, recordamos a Vicente Sito Lema, abogado, luchador y defensor de derechos humanos y presos políticos en la época de la dictadura y antes también, poeta, escritor, y lamentablemente falleció anoche. Lo recordamos, aquí en La Retaguardia ha estado muchas veces, tanto en entrevistas como en reuniones que se han hecho así en la radio, todos lo queremos y lo quisimos mucho. Seguramente hoy Alfredo Grande y Irene Antirori en Sueños Posibles van a hablar largo de Sito, porque eran muy amigos, muy compañeros y muy muy trabajar juntos. Alfredo y Sito fueron parte de la Universidad de las Madres Plaza de Mayo con Eve de Bonafini, hasta que ambos se fueron producto de, bueno, el vuelco que dio Eve en su vida política y lamentablemente fue también para Vicente un dolor muy grande haberse tenido que ir en algo que él, junto con otros, pero él fundamentalmente impulsó a formar, ¿no? Pero bueno, eso. Bien, entonces luego de agradecerle a Julio Pardo en la M690 y a Nacho Álvarez González aquí en La Retaguardia, degusten esta voz de Los Antílopes, de uno de Los Antílopes, Óleo de una mujer con sombrero. Y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna como una figura que recuerda a mí. Veo más, veo que se perdió. Veo más.